¿Qué tal, queridos amigos? Hoy es domingo y por lo tanto me ven aquí un poco desaniñado, pero es la costumbre entre todos los mexicanos. Y yo soy mexicano y sigo esas costumbres. Lo que pasa es que me sale del corazón, del alma, como dice la canción, responder algunas de las tonterías que han estado escribiendo los peñabots, los esbirros y los cobardes sobre mí y sobre mi familia. Que si mi hijo trabaja en Televisa, tiene 39 años y tiene derecho a escoger en dónde trabajar. Pero además es un valiente, porque pocos como él han sido corresponsales de guerra sin necesidad, pocos como él han venido casi muertos del tsunami de Indonesia, pocos como él han sido encarcelados en Egipto por ir a cubrir una información. Cuando los que lo critican tengan algunos de estos atributos, que entonces sí, me den la cara y los cuestionamos. Que si trabaja en Televisa, bueno, desgraciadamente en México las cadenas de televisión así se formaron desde hace tiempo. Si yo hubiera sido multimillonario y ladrón, a lo mejor tendría yo mi propia cadena de televisión y en ella trabajaría Carlos. No fue así, tuve la desdicha, porque en México es una desdicha, de ser honrado, y aún así de levantar suspicacias entre quienes no creen nada. Yo vivo modestamente, vivo al día, aunque le resulte difícil creer a algunas personas. Soy como la mayor parte de todos ustedes, un mexicano cansado, un mexicano harto de las injusticias, un mexicano que tiene las manos limpias y que vive de sus regalías, de sus libros y de sus artículos periodísticos, de sus conferencias, de la vida intelectual. No le he robado un centavo a nadie nunca, nunca he especulado. Nunca he usado mi trabajo como para realizar tráfico de influencias. Me he enfrentado directamente al sistema desde mucho antes de 1986, que marcó un punto de no retorno con el asesinato de mi padre. Les contesto que nunca he extorsionado a nadie, que no tengo motivo para avergonzarme por haber usado el poder público en beneficio propio, nunca lo he tenido. Que al contrario de muchos periodistas, no tenemos ningún tipo de estipendio extra de nuestro trabajo. Y que además tengo la honra y la fortuna de haber tenido un antes con mi padre y un después. Creo que es más que evidente que una estirpe como la mía no hubiera podido durar hasta aquí si no estuviera empapada de profesionalismo, de verdad, de decoro y de dignidad. Que son nuestras armas, las armas con las que peleamos. No me cansan las injurias, me aburren. Me aburren porque es reiterativo el señalar las mismas cosas porque no tienen otros argumentos. No me cuestionan por lo que dicen mis libros, por ejemplo. No me cuestionan por lo que dicen mis artículos. Me cuestionan que porque si tengo un hijo ahí en Televisa, que por si no supe yo educarlo, que porque a lo mejor detrás de mí no hay nadie que me refuerce o que me haga sentir fortalecido por la vía del dinero. Otros critican lo contrario, piensan que si yo fuera realmente un crítico del sistema, como me he mostrado, sin apoyo del gobierno ya estaría yo muerto. Tal parecería que para que me creyeran tendrían que matarme. No quiero darles gusto, pero los riesgos los estoy corriendo. Y no me interesan los riesgos. Me interesa dejarle a mis hijos un México mejor. De verdad, esa es mi intención. Por eso les he pedido muchas veces que me vean a los ojos, porque en los ojos se ven las intenciones. En los ojos se ven todo aquello que quisiéramos transmitir con el pensamiento, pero no alcanzamos muchas veces a explorar. Los ojos reflejan nuestra fe, nuestra esperanza, nuestras emociones y nuestro pasado también. Los ojos de los perversos son terribles. Yo he visto muchas veces estos ojos llenos de rencor y llenos de odio. Pero por ahí, en mi muro, en Facebook, hay un recadito de alguien que fue Peñabot, en donde dice que cada uno de ellos tiene asignado a un número determinado de personajes públicos para alterarlos, para provocarlos, para dañarlos, para descalificarlos ante sus lectores. Yo les pido que en estos días trascendentales, en estos 9, 10 días que nos faltan para el paro nacional del 14 de octubre, no caigan en falacias, no caigan en mentiras, no caigan en provocaciones. Tienen muchas ganas de reventar todo aquello que podamos hacer los ciudadanos por nuestra propia cuenta. Tienen muchas ganas de reventar toda nuestra fe y nuestra pasión por la posibilidad de un cambio político trascendente en nuestro país, por la posibilidad de que México recupere su soberanía popular y que los mandatarios entiendan que son quienes obedecen, no quienes mandan. Cuando logremos esto, podremos dar los siguientes pasos, que no van a ser pocos, hasta lograr la caída de un gobierno represor, putrefacto y absolutamente negligente. Van a ver ustedes que se puede. No oigan las monsergas de aquellos que dicen que en México todo lo que proponemos es imposible porque los que damos un paso adelante estamos locos. Seguramente los conformistas, los que están de rodillas, los que laman las botas de los poderosos, son los que están bien de la cabeza, son los que no necesitan ir al psiquiatra. Yo creo que en esta tergiversación de valores está la clave para entender quiénes nos atacan y quiénes apoyan con fuerza este paro nacional, que es un grito que salió de lo más profundo del corazón de México. 14 de octubre, paro nacional, cero cobardía.